La gente está sumamente indignada porque ha juramentado como primer ministro el señor Antero Flores Araos, quien es una persona de pésimos antecedentes, una persona que se caracteriza por expresarse de los indígenas como chivicuñas, y no le estoy mintiendo ni estoy exagerando. Es una persona para la cual la situación de los pueblos olvidados y excluidos es una cojudez, como lo dijo en tono lisuriento. Es un tipo que no representa los ideales de pacificación, no representa un reencuentro con la sociedad y que es una persona de perfil racista y discriminadora. Esa persona ha sido elegida como presidente del Consejo de Ministros y está por juramentar un nuevo gabinete donde aparecen figuras vinculadas al partido aprista, donde aparecen personas vinculadas a la clase política antigua que ha estado vinculada con la corrupción. Entonces hay una protesta generalizada, hay una situación de indignación que se está volcando a las calles, especialmente de la juventud, y que realmente no se sabe bien hacia dónde va a ir la protesta, porque se está buscando alguna salida política, como la posibilidad de que asuma la presidencia no el señor que preside el Congreso, sino alguien que haya votado en contra de la vacancia para de alguna manera morigerar el control entre ejecutivo y legislativo, ¿no? Entonces, estamos ante una situación verdaderamente crítica, verdaderamente caótica, y donde la gente pues está saliendo a las calles porque los medios de comunicación masivos, los medios de comunicación tradicional, están jugando a consolidar la situación como un hecho consumado. Se están aferrando de que la votación para vacar al presidente ha sido ajustada a un mecanismo que está en la constitución política. No se están dando cuenta que este mecanismo ha sido un abuso de poder, ha sido un abuso de la situación y que no hay legitimidad alguna en las personas que se están irrogando la presidencia y la representación política.